con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? No quiero decir el nombre porque tiene la boca llena. Víctor está siempre comiendo, siempre lo agarramos mal, pobrecito. ¿Qué tal, Andrés? Bien, bien, acá preocupado por el comportamiento de los compañeros que a la hora de salir al aire están con la boca llena y no sueltan la galletita. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la visita. No, por favor. Por fin una voz femenina, porque Susana nos está fallando últimamente. Sí, sí. Nos está traicionando. Vamos a tener que poner los puntos sobre las íes ahí. Sobre las íes griega también. Que no haya ninguna i sin un punto. ¿Qué tal, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá está, hoy tenemos la visita. Y es para todos y todas, puntos para todos y todas. No es cierto, para todos y todas. Ustedes no se hagan los vivos porque va a venir una compañera que yo conozco y les va a poner los puntos a ustedes dos. Está acá con nosotros, decíamos, vamos a poner un poco de seriedad, muchachos. Esto y es raro. Empezamos con ustedes. Estamos acá con Cristian de la revista El Roble, Cristian Caracoche. Sí. Y que ya estuvo en un par de oportunidades y nos ilustra bastante sobre los temas económicos que a veces nos es tan complicado conocer y entender, y que generalmente somos reacios hasta de leer cuando aparecen, porque no tienen los diarios la, digamos, el interés o la necesidad de llegar al público o al pueblo. Quieren llegar a un público justamente muy selecto, pero por eso traemos acá a Cristian, que nos ayuda a entender un poco más de la realidad. Hoy tenemos un programa salpicadito, hay de todo un poco. Existió un foro del que vamos a hablar enseguida, un foro de trabajadores muy interesante, y además hay temas internacionales también picantes, y tenemos algunos audios de algunos compañeros, algunos con problemas, que ya también lo venimos trayendo. Vamos a escuchar todo. Este programa, a pesar de ser feriado, hoy 20 de junio, estamos acá, al pie del cañón. Nuestro programa número 37. Ininterrumpido. Ininterrumpido. Una, y para comunicarse loco con el programa, pueden llamar al 5433-3607. Y este programa es retransmitido por otras emisoras, entre ellas Roca Negra, y la, decía el programa, que Perspectiva de Clase. Ahí está, Perspectiva de Clase, que también tienen la amabilidad de retransmitir este programa. Como decía, tenemos varios temas, pero vamos a empezar con el foro inmediatamente después de estos anuncios. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Estamos en el aire, por favor. Ya estamos en el aire, bueno, sí. Muy bien. Empezamos, tuvimos un comienzo del programa un poco disperso. Qué raro. Pues tenemos... El tipo generaliza sus desprolijidades, sí. Es un desastre. Pero yo no soy el único que está comiendo galletitas de acá. Bueno, por favor. Bueno, un poco de coherencia y seriedad. Bueno, el sábado pasado... se realizó lo que fue el foro convocado por la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Bueno, que fue, estuvo muy interesante, hubo muchos compañeros laburantes. Organizativamente se prepararon tres comisiones distintas a la mañana y después una comisión más general. Un panel a la tarde. Las tres comisiones a la mañana estuvimos participando de eso. Fueron una comisión de docentes, una de estatales y una de trabajadores precarizados, cooperativistas. Y después a la tarde fue el turno de los trabajadores de la industria, de servicios y del transporte. Bueno, nosotros fuimos, tomamos la tarea de ir y cubrir todo el foro. Y bueno, antes de comentar un poquito las cosas que se estuvieron hablando en cada comisión, lo que sí estuvimos haciendo es grabar las intervenciones de los compañeros y aprovechar para hacer entrevistas a muchos compañeros también. Hoy va a ser parte del programa la entrevista que le hicimos a un fragmento de la entrevista que le hicimos a Daniel Hood, secretario general del sindicato docente de Neuquén, ATEN, y también, bueno, a compañeros laburantes que están en conflicto, como Cristian Fontana, Germán Amor, a Ezequiel Peralta y, bueno, y muchos otros más. Hoy algunos van a salir, pero en realidad estuvo muy interesante el laburito. Grabamos muchas, casi creo que son 3 horas de grabación, así que vamos a tener material del foro para seguir comentando y seguir poniendo al aire para, bueno, comentar la situación, no solo de los compañeros, sino todas sus experiencias de organización, de lucha, así que fue muy enriquecedor, digamos. Sí, fue enriquecedor, además dinámico. Tenemos que pensar que estuvimos ahí alrededor de las 10 de la mañana y nos fuimos a las 5 de la tarde. Así que, pero bueno, entre medio también una lentejeada donde pudimos entablar charlas más desestructuradas con compañeros de distintos espacios. Así que fue una experiencia muy enriquecedora desde todo punto de vista, porque nos pudimos encontrar con compañeros de la corriente de otras provincias y de otras regiones de Buenos Aires que habitualmente no vemos. ¿Podés comentar qué provincias estuvieron? No, pero a grandes rasgos hubo gente de... Es que, a ver, aclaremos. Pues, como por el tipo de comisiones que se armó, no hubo tanta representación en algunas, en otras. En la que estuvo participando él, en ATE, prácticamente eran compañeros de en estatales, eran compañeros de Capital y Gran Buenos Aires. Pero en la de docentes había compañeros, bueno, estaba el secretario general de ATEN Neuquén, el secretario general de ATEN Capital, había compañeros de Córdoba, de San Luis, por lo menos en docente, que fue la que me tocó participar a mí, o sea que fue... Bahía Blanca. De Bahía Blanca también, pero provincia de Buenos Aires, así que... No importa, seccionales, provincias, ciudades, de todos lados, porque vienen, decimos... Mendoza, pero no decimos de qué ciudad, hay diferencias. Y hay un detalle también que en lo que fue la comisión de educación, donde había su mayoría docentes, tanto docentes universitarios, de bachilleratos populares, como docentes de todo el resto del sistema educativo, media, primaria también. El tema interesante es que el día anterior se organizó una reunión muy importante sobre que fue la primera pata, o el puntapié inicial, digamos, para hablar mejor, para el armado de la lista unificada hacia las elecciones del CETERA, que van a ser en septiembre. Y de esto, bueno, nos va a comentar Daniel Hutt en su momento, pero fue uno de los puntos, uno de los ejes importantes también de esa comisión de educación. Pero bueno, y a lo que iba con esto de la representación de provincias, los compañeros que vinieron a esa reunión el día anterior, de Santa Cruz, de Santa Fe, después no se pudieron quedar hasta el sábado, por eso también no hubo tanta presencia del interior en esa comisión ahí, a pesar de que estaban, bueno. Igual la comisión de docentes que trató justamente ese tema. Trató el tema ese y después un tema fundamental también, que es el armado de una corriente de alcance nacional, de lo que vendría a ser Rompiendo Cadenas, y los, digamos, y el marco de alianza que maneja Rompiendo Cadenas, que va más allá, el armado de esta corriente docente a nivel nacional va más allá de la próxima elección de Cetera. Así que fueron los dos grandes ejes que se trabajaban en esa comisión. Muy bien. Bueno, no sé si les parece ir a algunos de los audios de esta entrevista o seguimos con el programa, vamos a una breve pausa y ya volvemos con todo. Así que si les parece vamos a pasar una de las convocatorias para las actividades de este jueves y el viernes. ¿Jueves y viernes? A 11 años de la masacre de Avellaneda. Avellaneda. 11 años. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Jornada cultural y política. A partir de las 14 horas. El 25. La estación es arte. Es cultura. Es lucha. Es política. Es tuya. La estación es Darío y Max. Paneles. Bandas. Cerámica. Murga. Proyección de cortos. Video. Televisión y radio en vivo. Percusión. Galería de fotos. Poesía. Proyección de documentales. Mural. Marcha de antorchas. 23 horas. Acto central. 19 horas. Estación Darío y Maxi. Ex Avellaneda. 26 de junio. 10 horas. Puente Pueyrredón. Te esperamos. Darío y Maxi no están solos. blogspot.com.ar. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. No están solos y no van a estar. Contra la impunidad de ayer y de hoy. A 11 años de la masacre de Avellaneda. 11 años. Avellaneda. 26 de junio. 10 horas. Puente Pueyrredón. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Darío y Maxi no están solos. blogspot.com.ar. Este es el frente que se sube al puente y nunca se... Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, recién escuchábamos spot invitando a actividades del miércoles y jueves de la semana que viene en relación al homenaje por la masacre de Avellaneda que se va a hacer en la estación Darío y Maxi, justamente conmemorando a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Pero tenemos más para hablar ahora sobre el foro, porque hay algunas cuestiones interesantes que comentábamos recién fuera de audio, fuera del aire, y sería bueno que se comenten para que se conozca, ¿no? No sé quién quiere arrancar. Bueno, estaría bueno comentar el porqué del foro. Y más, entre todos los que componemos Rompiendo Cadenas, vimos la necesidad de empezar a caminar, a pesar de las diferencias y a pesar de las historias que tenemos cada uno de los que componemos Rompiendo, vemos la necesidad clara de... Compartimos dos cuestiones claras. Una es la caracterización del momento que estamos viviendo, del kirchnerismo en general, y otra la necesidad que está marcando el momento, que es de manejar, de afianzar nuestro trabajo sindical en los sectores estratégicos como la industria, transporte y servicios. Por eso también le comentaba al comienzo el formato del foro, digamos, a la mañana más estatal, trabajo de los estatales, docentes y todo lo demás, y a la tarde compañeros que están haciendo su trabajo militante, su militancia sindical en estos lugares que consideramos que son los, yo no diría, como se dice en algún lado, más importante o menos importante, sino lo estratégico, la tarea que tenemos como organizaciones clasistas de dirigir la política hacia esos sectores. En dos sentidos, porque son sectores estratégicos de la economía de un país y por otro lado porque son sectores a los que no estamos teniendo una llegada fuerte como si tenemos en sectores estatales y en otros. O sea, se da el doble objetivo. Uno, por cuestiones estratégicas de la clase trabajadora en su vocación de tener una política independiente de los sectores de la burguesía, y otra porque son sectores que, debido a que la patronal, porque fue algo de lo que se habló todo el tiempo, de que la patronal, ni bien uno comienza a organizarse, tiene todas las herramientas para despedirte y toma como estrategia cortar los conflictos de cuajo antes que se manifiesten, es mucho más difícil tener llegada a esos sectores. Si bien Cristian Fontana planteaba que hacia el final, que en el Estado, con el arribo de la Cámpora en Aerolíneas, que podría ser una empresa del Estado, se está dando una política macartista similar a la que surgen en las empresas, de cortar la cabeza de quienes empiezan a organizar antes de que lo hagan, es real que en el Estado es más fácil organizarse que en empresas privadas, la realidad. Sí, eso, muy claro en docente, que puede decir la cantidad de... Podés tener un discurso muy ideologizado que ahí te pueden llegar a decir alguna que otra cosa, pero no, concretamente no perdés tu laburo, pero... Docente primario y secundario, ¿no? Universitario estamos un poco más atrás, lo digo. Ahí quien escuchamos es Cristian Caracoche, que es un invitado al programa. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? No, ya me saludó. No, quería comentar eso un poco, ¿no? También que se comentó en el foro, ¿no? Uh-huh. Que lo que es docentes universitarios, si bien, a ver, no hay titularización de hora, no hay concurso, estamos todos interinos, la gran mayoría, ¿no? Y ni que hablar de la cantidad de chicos, uno puede discutirlo, ¿no? Que hoy en día están trabajando gratis, ¿no? Muchísimos chicos que están trabajando gratis, literalmente, sin nombramiento, sin, y mucho menos sin retribución. Pero sí, que hay muchísima más facilidad del lado docente, al menos en primario y secundario, para poder organizarse, eso estoy totalmente de acuerdo, pero en esa salvedad quería hacer. Uh-huh. Sí. Y algo que quería aclarar, porque nombraste lo del foro y la variedad de gremios y demás, pero también es importante resaltar que la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas es un nucleamiento de diversas organizaciones y también gente independiente, y esa supuesta dificultad que significa trabajar entre diferentes, en realidad es el enriquecimiento permanente que recibimos en todos sus debates y en sus definiciones, porque justamente es la síntesis de diferentes miradas, de diferentes sectores, ¿no? Sí, yo participé en la comisión de trabajo precarizado, trabajo precario, y en ese espacio incluso se invitó a participar a compañeros que no son de tendencias ligadas más a la izquierda, un compañero católico de formación peronista, y donde se dieron debates interesantes sobre los límites de la construcción de estas organizaciones y los límites de el clasismo a veces en estos espacios donde el trabajo está muy marginado de la gran industria y la gran industria no puede absorberlos, ni el Estado puede tener políticas más que fueran de un cierto asistencialismo, ¿no? ¿Cómo se dan las luchas en esos espacios para tener mejores condiciones de trabajo? Más adelante vamos a traer algunos audios de esa comisión y desarrollaremos un poco más el tema. Pero, ¿qué les parece si pasamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Germán y a Cristian Fontana? Sí, sí, tal cual. Germán y Cristian Fontana son dos compañeros de los que venimos hablando hace bastante. Que, bueno, ellos fueron despedidos, intentan ser despedidos por causas gremiales, o sea, por organizar a sus propios, tratar de colaborar para la organización de sus propios compañeros. Iniciaron juicio, juicios de reinstalación, que les fallaron a favor. Entonces, bueno, esto, comentan un poco cuál es su situación actual. Las características. Germán, para recordar, es de la línea, la empresa Monza, la línea 135. No, Dota. Dota, perdón. Y la línea 135. Así que ahí va la entrevista. Mi causa con la empresa Transporte López de Vega, que es del grupo Dota, está, digamos que para mediados de julio tendría que haber una primera sentencia firme. De ahí en más, casi seguro que apelará una de las partes, porque si el fallo es positivo, puede decir la jueza que hubo discriminación y que la empresa me tiene que pagar cierta cantidad de guita. Así que ahí nosotros vamos a apelar porque estamos pidiendo el puesto de trabajo. Y si sale más, digamos, ese es un fallo favorable también, pero no es lo que nosotros queremos. Pero si la jueza dice que me tienen que reincorporar, va a apelar seguramente la empresa. Así que sí o sí va a haber una apelación de las dos, cualquiera de las partes. ¿Eso para qué fecha sería? Esto para julio ahora de 2013. Y a nivel organizativo, ¿cómo están las cosas dentro de la empresa? ¿Qué relación tenés con tus compañeros en estos momentos? Y la situación de la empresa tiene sus altas y bajas, digamos, porque no, por momentos torpezas que comete el cuerpo delegado, que sigue cometiendo el cuerpo delegado, hace que se recrudezca la bronca adentro y surgen algunas puntas, digamos, hay más compañeros dispuestos a organizarse y ver la proyección más a largo plazo, pero después también se plancha y nada, hoy en la actualidad se está pensando en una oposición, un cuerpo delegado opositor, va a haber elecciones en julio o agosto y nada, vamos a ver si apostamos las fichas. Bueno, era Germán Amor, que lo reportearon tanto Andrés como Víctor el día viernes, sábado pasado, en el foro. Él, evidentemente, lo que relata no es nuevo para nosotros, quizás para algunos de ustedes que están escuchando este programa así, pero viene siendo sistemático la situación en la empresa Dota, de que todo aquel que intenta pelear, pero digamos, discutir alguna de las condiciones de trabajo, hacer algún tipo de reclamo, etcétera, lo empiezan a suspender y hasta lo despiden simplemente por intentar organizarse. Esto es resistido muy fuertemente en la línea 60, porque la comisión interna de delegados, la junta interna, ahí viene desde hace rato trabajando y ha podido organizarse bien. Sin embargo, igual hay despedidos en la 60 a partir de que se hizo cargo Dota. Así que este es el accionar, lo que queda a la vista es el accionar de estas empresas que lo único que buscan es abaratar sus costos y si hay que echar a los díscolos, a los que protestones, no dudan en hacerlo. Sí, también hay que agregar que ahora vamos a escuchar otro audio de Cristian Fontana, porque la entrevista fue conjunta y para que sea más clara para la audiencia separamos en dos fragmentos, la parte de Cristian y la de Germán. Bueno, otro compañero también de la corriente que está en lo que se llaman juicios de reincorporación. De reincorporación. Así que vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista. Cristian, ¿y tu situación cómo sigue en estos momentos? En lo legal, el expediente acaba de bajar de Cámara de Apelaciones a primera instancia, cosa que es importante porque la Cámara de Apelaciones ya había frenado el expediente más de cuatro meses, cuando había ido después de agosto, ¿no? O sea, una maniobra por parte de la justicia que en connivencia con la empresa buscaban que este juicio se frenara. Así que el hecho de que ahora haya vuelto al juzgado de primera instancia hace prever que estamos en la puerta del fallo de primera instancia. Mientras tanto se ha presentado un recurso en la corte para que dé tratamiento a la cautelar, porque yo vía cautelar tengo la reinstalación dictada en primera y segunda instancia, incluso una cámara también rechazó uno de los recursos que había presentado la empresa, ¿no? Y solo la sala 8, esta sala que decía que la había cajoneado, la sala 8 de la Cámara de Apelaciones, oyendo contra el fallo de las otras tres salas, revocó la cautela. Así que bueno, acá hay un problema de la justicia o de la sala 8, podría decir uno, y a partir de esto que se hace la presentación para que la corte resuelva, no sobre el juicio de fondo, sí sobre la cautelar. El programa, digamos, tiene como función también ser una herramienta organizativa de los trabajadores, digamos, ¿qué perspectiva, digamos, en qué modo le puede servir a los trabajadores los juicios de reinstalación y en qué condiciones los pueden plantear cuando van a una lucha por esto? Es una herramienta más de la que tenemos que valernos, no podemos menospreciarla, tenemos que tomarla con una importancia trascendental, ¿no? O sea, quiero decir con esto, es muy importante. Es seguramente incluso la instancia decisiva, porque las empresas se apoyan en la justicia, una justicia que está hecha incluso a medida y para responder a las necesidades de las patronales, pero tampoco es algo tan unívoco la dirección que toma la justicia. De hecho, los trabajadores tenemos muchas reinstalaciones vía judicial. Esto no quita que una reinstalación por vía judicial sin el acompañamiento de actividades, como recién, por ejemplo, daba cuenta Germán, o también como venimos haciendo compañeros en aerolíneas por la reinstalación, es una reinstalación, usando una palabra de quien defiende a Germán, de Guillermo Pérez Crespo, es una reincorporación un poco pobre, ¿no? La importancia es la de hacer medidas políticas para, porque también la justicia observa esto, pero además, bueno, porque el despido es político y porque hay que dar una respuesta política. Confiar no solamente en la justicia es un poco suicida en ese sentido. Sí, y un poco rellenando lo que decía Cristian, creo que habla de la debilidad que tenemos como clase trabajadora en el sentido de la conciencia, porque tenemos que depender de la justicia burguesa que nos reincorpore, porque nada, estamos como clase trabajadora rotos los lazos de solidaridad. Estamos tan bombardeados con el individualismo que no, desde adentro no surge el acompañamiento total de los compañeros de trabajo, sino que tenemos que esperar que la justicia laboral nos reincorpore, ¿no? Bueno, acá lo que queda demostrado es que el camino que se elige a veces en lo gremial no es tan agradable porque tiene dificultades, pero eso es si uno se queda mirando el minuto que tiene adelante. Ahora, cuando uno mira en perspectiva y tiene en cuenta el pasado, donde todas las conquistas obreras y populares fueron logradas a través de la lucha, indudablemente que la satisfacción que se percibe al final de una lucha con logros consistentes, es difícil de relatarlo realmente. Sí, no está Víctor en este momento para que cite a Gramsci, pero a veces hay que tenerlo en cuenta y ser pesimistas en el análisis y optimistas en la acción, era la frase que decía. Uh-huh. Porque sí, el final de esta entrevista a veces toma un tono de los compañeros no son todos los solidarios que podrían ser, pero bueno, son caminos de maduración. A veces la experiencia propia en un lugar de trabajo no es el reflejo de la realidad total de la clase trabajadora, y si bien no creemos que estamos en un momento donde la conciencia de la clase está en su apogeo y tiene independencia de políticas burguesas y tiene toda la solidaridad que debería tener con sus compañeros de trabajo, tampoco es un disparate ir a la lucha y buscar herramientas para tener consenso entre sus compañeros y llevar a buen puerto las luchas que uno diariamente tiene que llevar a cabo para estar mejor en sus lugares de trabajo. Y justamente hay a veces una tendencia a justificar el discurso de la pasividad de los compañeros o la falta de luchas y demás al trabajo de la patronal y de los medios de difusión, etcétera, como que con su discurso nos impide ver el horizonte, etcétera, cosa que es cierta. El tema está en cuál es nuestra capacidad para revertir ese discurso, para mostrar una alternativa. Y esa alternativa, y creo que no estoy descubriendo nada, justamente es algo que se construye. No es yo te planto acá una alternativa, vos mirala y seguime. Las alternativas, las posibilidades de cambio depende de cómo nos organizamos y cómo construimos, sobre todo con mucha creatividad y con mucha conciencia de que es posible el cambio. Sin esa convicción es difícil lograr que alguien haga algo. Nadie se mueve si no tiene claro hacia dónde va. Nadie sale a la calle y se toma el primer colectivo que pasa. Ya sabe a dónde va y en función de eso se toma determinado colectivo o camina por determinado camino. Acá el tema está cómo logramos que nuestra perspectiva, que para algunos es bastante clara, difícil de lograr, pero posible, es transmitida. Y ese es un papel que corresponde a nosotros. Sabemos que nos van a tirar abajo permanentemente nuestras ideas, van a tratar de cortarnos las gambas, de sacarnos de digamos del lugar donde estamos. Pero nosotros tenemos que buscar la forma de llegar a nuestros compañeros y ver qué tipo de discurso, con qué claridad logramos de que se vea que hay otra posibilidad de laburo, ¿no? Sí, por otro lado también hay que tener en cuenta que el compañero Germán se encuentra dentro de un gremio reaccionario abiertamente, como es la UTA, que en innumerables ocasiones ha atacado a los trabajadores subterráneos. Cuando se han planteado paros de choferes, ellos han ido a las terminales a incentivar el trabajo en momentos de huelga con patotas, y han llevado a cabo luchas para que el Estado devuelva los subsidios a las empresas de transporte de larga distancia. O sea, si eso no es estar alienado en la conciencia de la clase antagónica, es decir, de la burguesía, no se puede explicar. Igual no creemos que ellos estén alienados, sino que son... Vendidos. Claro, son unos agentes traidores de las políticas burguesas de los empresarios del transporte. Así que, bueno, si les parece, vamos a... Un refresco musical. Un refresco musical. ¿Con quién nos vas a deleitar? Un licuado de Deep Purple con el tema Black Knight. Vamos a ver qué se trata. Black Knight, it's not right. I thought Bueno, vamos a seguir acá con Sembradores de Vientos, este 20 de junio feriado y acá un poco dispersos porque justamente es feriado, por eso estamos dispersos. Así ¿sí, no? que para comunicarse pueden llamar al 5433-3607. Que los vamos a atender. Seguramente, y si no, nos mandan un mensajito al Facebook, que ahí estamos firmes. Y, puede, y también pueden descargar los programas, los viejos programas, viejos y buenos programas. Sí, yo quiero recordar que en el programa número 8 estuvo Armando Jaime y es un programa que no tiene desperdicio. Todos los programas se encargan de recordar eso, pero hay que decir cómo salió ese programa, debajo de un diluvio y con un solo compañero ahí firme con Armando Jaime. No. ¿No? En ese programa estaba David, Jaime. Ah, ¿sí? Sí. Ah, entonces no fue el del diluvio. No, fue el programa siguiente, creo. Ah, bien. Bueno, hay una. Lo tienen que escuchar. Y los integrantes del programa también. Hay una. Antes de entrar al tema con el que vamos a charlar de lleno con Cristian. Una nota que salió en Diario La Nación, pero que es muy ilustrativa porque utiliza datos oficiales y también habla sobre un trabajador de YPF que es interesante cómo queda a la vista lo que es la precarización laboral. El título de la nota es una patronal que no es ejemplo, el empleo público muy precarizado, salió en La Nación, no tengo acá la fecha, qué lástima, pero habrá sido de la semana pasada. La nota empieza diciendo que un 26,4% de los trabajadores de la Administración Pública Nacional, ministerios y entes descentralizados, no tiene vínculo laboral estable con el Estado, mientras que el 12,2% de los empleados estatales del país no están registrados. Los dirigentes gremiales afirman que la precarización es una herramienta para el disciplinamiento político. Esto es importante destacar. Primero que son del Estado, que sería la instancia que tendría que velar para que no existan trabajadores en negro, que no existan precarizados, que no existan tercerizados, como en su momento hasta salieron después del asesinato de Mariano Ferreira, decir, vamos a terminar con la tercerización. Bueno, estamos hablando de oficinas y entidades de la Administración Pública Nacional. Pero además, este concepto de que los dirigentes gremiales afirman que la precarización es una herramienta para el disciplinamiento político es central, porque la precarización laboral en el ámbito privado tiene una doble connotación. Es el disciplinamiento político, pero además, y fundamentalmente para el ámbito privado, es la mayor tasa de ganancia. O sea que esto, digamos, es menor el costo por cada trabajador. Y sí. Una tercera, la fragmentación dentro de la misma fábrica, ¿no? Exactamente. Tal vez se desprende de la primera que nombraste, pero exactamente, bueno. O sea, ya el hecho de no sentirme miembro de la planta ya me está poniendo cuidado con lo que vas a hacer. Pero esto que dice Cristian es central, porque al no estar en la planta, ser tercerizado, no estoy en condiciones de organizarme, supuestamente. Bueno, el caso concreto de los compañeros de OFAL es ese. Exacto. Sí, por otro lado, esta fragmentación actúa que a veces ante la lucha de los que están en planta permanente por mejor salario, los contratados no se solidarizan porque se sienten ajenos a esta lucha y por tener salarios mejores los miran con recelo. Es un modo de fragmentar la unidad dentro de los y también viceversa. También sí, tal cual. Bueno, o sea que estamos comentando los ejemplos, el frigorífico OFAL pasó al cual eso, los tercerizados están separados de los compañeros de planta, entonces un reclamo de los compañeros por pasar a ser trabajadores en blanco, digamos, con todos sus derechos, no fue tomado por el resto de los laburantes. Así es. Pero escuchemos esta historia, mini historia, que cuentan acá en el diario, porque es bastante ilustrativa. Todas las mañanas, cerca de las 9, Adrián Rodríguez entra al viejo edificio de YPF en Esmeralda 255. Sube, o sea que esto no es ficción, esto es real. Perdón. Sube al piso 13, saluda a sus compañeros de trabajo y cumple con sus tareas cotidianas. Escribe en la página web oficial, redacta algunas gacetillas y elabora folletos institucionales. A eso de las 17, sale de la oficina y se marcha para su casa. Pese a esa rutina, o sea, entra a las 9, sale a las 17, estamos hablando de 8 horas de trabajo, ¿sí? Trabajando, no es un ñoqui. Pese a esa rutina que repite desde mayo del 2011, o sea, hace más de 2 años ya, Adrián está preocupado por su estabilidad en el trabajo. Es monotributista, trabaja para el Estado, porque en YPF incluso está contratado desde la parte estatal, digamos. Es monotributista y él mismo se hace cargo de sus aportes a la seguridad social. Gana 5.400 mensuales, que siempre cobra con atraso. No tiene aguinaldo y su salario y vacaciones no están regulados por la paritaria del sector, por lo que dependen de la discrecionalidad de su empleador. La actualización de los sueldos fue siempre menor a lo acordado en las paritarias, resume. Cada mes Adrián hace una factura a nombre... Escuchen esto, porque es genial. Cada mes Adrián hace una factura a nombre de la Universidad de La Matanza en concepto de asistencia técnica, aunque la oficina en la que trabaja todos los días es la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión, que depende del Ministerio de Planificación Federal. Es una joda total. Es una estafa a sí mismo, digamos. El Estado hace todo este vericueto para no ir en cana, porque tiene que facturarle a cualquiera, no le puede facturar a la Secretaría, es imposible. Es tremendo, digamos. Cómo el Estado genera mecanismos que son... están dados vuelta con todo. Sí, y después hay por otro lado, mencionabas que cobraba fuera de término, y si él al propio Estado que lo contrata mal no le paga en término los costos del monotributo, tiene que pagar intereses y acumular deudas que a veces son jodidas. No, por donde los mires, es esto, si Fellini lo ve, no puede hacer una película, se deja de, porque la realidad lo superó a él y a todos los cineastas que hablaban de la realidad en forma así sarcástica. Es impresionante. Bueno, no voy a seguir leyendo la nota, es más extensa, pero es muy interesante porque justamente refleja lo que es el Estado como empleador. Y bueno, ahora aprovechémoslo a Cristian entonces. Así es. ¿Quién tira primero? Vos. Dale. Bueno, dentro de estas políticas... esto que, así para relacionarlo con lo que venías contando recién, y el kirchnerismo y todos los gobiernos anteriores vienen tomando medidas de fondo, digamos, y una de ellas vendría a ser la política de precarización laboral, que no solo va hacia los privados, sino también va hacia sus propios trabajadores, cosa impensada, supongamos, para el sistema capitalista hace 50 años atrás. Hoy en día es como una cuestión estructural esto, la necesidad concreta de mantener las tasas de ganancia o la ganancia empresaria, digamos, para hablar mal y pronto, a costa ya no de salarios de trabajadores en blanco, salarios bajos, sino salarios bajos y trabajadores precarizados, digamos, las dos cosas que al laburante lo deja más indefenso todavía. Bueno, eso como una de las políticas hacia los laburantes, pero ahora justo en estos últimos días salieron nuevas medidas de como esta, pero en otro sector, que vendría a ser el blanqueo de capitales. Y para más o menos clarificar un poco ¿De qué trata esto? Estos anuncios tan así grandilocuentes que hace la prensa cada vez que sale por los medios de comunicación. Bueno, convocamos acá a Cristian para que venga a comentar un poquito de qué trata esto, qué hay detrás de tanto anuncio y tanta medida. Si se va a salvar el país, y más allá del país, la clase trabajadora va a estar mejor o no con estos blanqueos de capitales. Sí. se va al paraíso de Plaza Brea. Se va al canal paraíso. Bueno. No, bueno, ante todo, buenas tardes de nuevo. Saludo ya, igual hice algunas intervenciones. Pero bueno, saludo a todos. Primero, si se quiere nombrar que esta cuestión del blanqueo de capitales, desde mi óptica, y de bastantes ópticas más de economistas de la clase, se plantea como una punta de un iceberg. Como una punta de un iceberg, como una demostración, si se quiere, de un agotamiento del típico funcionamiento económico kirchnerista, del típico crecimiento económico kirchnerista, ¿no? Acá yo traje un par de datos como para comentarles, pero bueno, a grandes rasgos, o sea, en qué fue a partir de estos últimos años este agotamiento. O sea, el kirchnerismo clásico, si se podría llamar de alguna manera, de 2003 hasta 2008, pongámosle, tenía superávit gemelos, o sea, superávit comercial, vendíamos más afuera de lo que comprábamos adentro, y tenía superávit fiscal, o sea, el Estado recaudaba más de lo que gastaba. Tenía un crecimiento económico constante, ¿se acuerdan de las famosas tasas chinas, no? O sea, un crecimiento constante. Eso le permitía generar empleo continuamente, se reducía aquella tasa de desempleo tan alta, y a su vez se generaba un crecimiento tanto de las ganancias, obviamente, que hay que siempre subrayarlo, en la década kirchnerista las ganancias son todavía más altas que en la década menemista, que es un mito que está ahí escondido, pero además de crecer las ganancias también se permitió un crecimiento del salario real, ¿no? Todo esto entre el 2009 y 2013 ahora un poco se desfiguró y ya no hay más superávit fiscal, ya no hay más superávit comercial y ya no hay más crecimiento de tasas chinas. Y por consecuencia tampoco hay más ni crecimiento del empleo ni crecimiento de los salarios. Sí sigue habiendo crecimiento de las ganancias. Una pregunta, porque cuando uno mira televisión a veces se confunde más de lo que se aclara. Y por ahí a veces esa es la intención. Esa es la intención, no me cabe la menor duda, porque a veces ponen a alguien del gobierno defendiendo al gobierno y por oposición ponen a la derecha. Entonces nosotros, no, el que está en contra tampoco quiere ser muy claro para que lo entendamos. ¿Cuál es, en qué medida estaría el gobierno, si quisiera, revertir estas cuestiones a pesar de la crisis? O si está en capacidad, si un gobierno estaría en capacidad de revertir esta situación a pesar de la crisis mundial, que generalmente se agarran de eso. Bueno, a eso iba, ¿no? O sea, es todo un tema, hasta qué punto el gobierno puede hacerlo. A ver, como poder hacerlo, podría. El tema que no tendría que ser un gobierno capitalista. Bien, o sea, me va quedando claro. Al ser un gobierno capitalista, eso no lo va a hacer nunca, porque iría en contra de sus intereses. Bueno, como yo les estaba contando, hay un estancamiento y hay un agotamiento del kirchnerismo económicamente. No, yo no creo que sea político el agotamiento, ¿no? Yo creo que es un agotamiento económico. Creo que político todavía algo de... Algo de maniobra tiene, y si algo me enseñó una década de kirchnerismo, que políticamente son bastante inteligentes. Uno puede estar o no de acuerdo, pero políticamente son bastante inteligentes. Bueno, ¿a qué viene todo esto del blanqueo? Se generó algo que se llama atraso cambiario, que el atraso cambiario es que, para hablarlo mal y pronto y para que se entienda del otro lado, nuestros productos ya son muy caros a nivel internacional. Nuestros productos valen mucho en relación a los productos que pueden venir de afuera. Vacacionar en Mar del Plata sale prácticamente lo mismo que vacacionar en Brasil. Los alquileres acá están prácticamente lo mismo que un alquiler en Madrid. Comer acá es más caro que comer en Berlín. O sea, estamos excesivamente caros. Y entonces eso genera un atraso cambiario y hace que los productos argentinos ya no se vendan tanto afuera y que muchos productos de afuera se empiecen a vender acá. Para que se entienda, porque por ahí son términos que a lo mejor la gente no maneja muy bien y no encuentra explicación. El dólar, suponiendo que está a 5 pesos, si está a 5 pesos y algo cuesta 50 pesos, acá internamente, o para el productor, para venderlo, tendría que venderlo a 10 dólares. En cambio, si el dólar estaría a 8 pesos, entonces... Ponele que en vez de a 8, a 10, lo tendría que vender a 5 dólares. Entonces sería más barato. Sería, exacto. No sé si se comprende esto, pero esto es lo que el atraso cambiario significa. El dólar está más barato, entonces los productos están más caros. Es por eso que a un dólar, a ver, reeditando la explicación, es por eso siempre se dice que cuando hay atraso cambiario, se ven, por ejemplo, cosas como muchos productos importados en los supermercados, muchos argentinos veraneando afuera, muchas bandas de música de afuera que vienen acá al país, y que cuando el dólar está caro, como por ejemplo en el 2003-2004, Argentina no venía nadie de afuera a tocar, ninguna banda de afuera venía a tocar al país, ninguno de nosotros se podía ir ni siquiera a Uruguay porque nos salía carísimo, y comer unas papas fritas Pringles eran un lujo asiático, y hoy en día las Pringles están más o menos al mismo precio que las Pego a Mar. O sea que existe un atraso cambiario en ese sentido. Claro. Yo, por lo que estoy viendo, hay como dos efectos. Uno que tiene que ver de comercio exterior y otro de la economía interna. ¿Podrías explicar cómo afecta, por un lado, el atraso cambiario al comercio exterior, o sea, la entrada de divisas, y por otro lado, la cuestión interna, que vendría a ser la cuestión esta de los precios que estaban hablando? Hasta ahí, perfecto. Bueno, yo el problema, además del sector cambiario, del sector externo y del sector productivo interno, también se ve en el sector fiscal, como dije, ¿no? Uh-huh. En el sector fiscal, esta desaceleración también le está generando menos recaudación al Estado. Empezaremos por eso, ¿no? Y el Estado, que en los últimos años viene creciendo el gasto público. Podemos discutir en qué gasta el Estado, si gasta en la clase trabajadora, si gasta en subsidio, pero bueno, viene creciendo, eso es un hecho. En el plano productivo, un poco el plano productivo y el comercio internacional un poco van de la mano. ¿Por qué? Al haber un atraso cambiario, como dijimos, los productos argentinos son cada vez más caros en relación a los productos de afuera. Y entonces, del lado comercial, nosotros, como productores argentinos, no podemos vender lo que producimos afuera. ¿Por qué? Porque es cada vez más caro. Y a su vez, lo que producen afuera, cada vez lo pueden vender más acá, porque es más barato que lo que producimos acá. Entonces, hay cada vez más importaciones de bienes, cada vez importamos más bienes de afuera, cada vez comemos más papas fritas Pringles, cada vez nos vamos de vacaciones más al exterior, y cada vez, a su vez, se vende menos cosas argentinas afuera. O sea, cada vez vendemos menos autos afuera porque cada vez somos menos competitivos. La industria textil se fue al tacho ya hace un par de años. Calzado lo mismo. Electrónica, estábamos vendiendo algunas cosas, ya se dejaron de vender. O sea, por el lado comercial, aumentan las importaciones, eso hace que salgan dólares del país. Disminuyen las exportaciones, eso hace que entren menos dólares en el país. Y esto atado también al lado productivo. Cierro con el productivo, entonces. El lado productivo, ¿qué es lo que pasa? Si cada vez compramos más cosas que vienen de afuera y no producidas acá, cada vez hay menos trabajo y producción argentina. Esto lo vimos hace 2 meses con el conflicto de Motorark. Tal cual. Los compañeros de Motorark tuvieron hace 2 meses un conflicto porque su empresa iba a dejar de producir, quiso dejar de producir, para importar y revender las cosas importadas. Y entonces reducía personal. Esos son a grandes rasgos, esos son los tres problemas. Después continuamos un poco desarrollando esto. Vamos a un breve. Hay una convocatoria Justamente los docentes especialmente saben que se aproximan las elecciones en CETERA, ya para la dirección del sindicato. Y hay un llamamiento a las conducciones sindicales y agrupaciones abajo firmantes, después leo las firmas, que expresamos nuestra voluntad de avanzar en la conformación de una lista única para recuperar la CETERA como una herramienta democrática y de lucha. Para ello hacemos un llamamiento a docentes de todo el país a participar de esta construcción pluralista y colectiva. A 40 años de la fundación de la CETERA, la actual conducción celeste, sometida e integrada al gobierno nacional, no representa los intereses de las trabajadores, trabajadoras de la educación. No actúa como representante de los docentes ante el Ministerio de Educación. Por el contrario, es en los hechos representante del Ministerio ante los docentes. Así hemos visto aplaudiendo las leyes educativas del gobierno que perpetúan la fragmentación y el basamiento de la educación pública y contribuyen al avance privatizador o aislando las grandes luchas provinciales. Queremos una CETERA de pie, con plena independencia política de gobiernos y patronales, para estar a la cabeza de la defensa de la educación pública como derecho social y de los derechos laborales de los docentes hoy pisoteados. Sigue el comunicado, lo firma, entre otros, la Comisión ATEN Provincial, del que seguramente algo de esto va a hablar. Y tal cual. La reunión de donde salió el comunicado ese, Daniel Hood va a ser un breve. Bien, y la convocatoria está prevista para el día 29 de junio a las 10 de la mañana en Lima 609, sede de la CTA Nacional. Vamos a un refresquillo musical y volvemos. No le gusta el refresquillo. Spots. ¿Eh? Spots. ¿Un spot? Vamos a un spot, porque acá el que manda es Andrés. No sé a quién cabe. No, para cerrar el auspicio que tenemos de Jackie, para cerrar la información dada. Me parece bien. Ahí vamos. Dale. Qué alegría, chicos. Ya llegaron los Jackie Boom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contiene los Jackie Boom? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Jackie Boom hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Jackie, ¿los Jackie Boom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Jackie Boom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal no. Lo normal es sentirse bien. No tenemos que conformarnos. Prueba Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Vientos. Te ayuda a liberarte. No estás solo si no van a estar. Contra la impunidad de ayer y de hoy. A 11 años de la masacre de Avellaneda. 11 años. Avellaneda. 26 de junio. 10 horas. Puente Pueyrredón. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Darío y Maxi no están solos. .blogspot.com.ar. Este es el frente que se sube al puente y nunca se va. Bueno, seguimos aquí con Cristian, vamos a seguir analizando esta complejidad económica de nuestras vidas. Bueno, como les estaba recapitulando un poco, problemas con atraso cambiario, plano productivo estancamiento, plano fiscal desaparece el superávit y plano comercial o externo empiezan a entrar cada vez menos dólares y empiezan a salir cada vez más dólares. Por el plano comercial. A todo esto se le suma que la gente considera, cuando digo la gente suena feo, ¿no? Se empieza a entender desde los economistas, de los sectores económicos, que el dólar a 5 pesos con 30 está muy barato. Hoy en día prácticamente si nos ofrecen a 5 pesos con 30 un dólar, yo creo que cualquiera lo compra porque sabe que lo puede vender rápidamente a 8 pesos, 9 pesos. Entonces eso genera que aumente cada vez más la demanda de dólares y que caigan fuertemente las reservas. Acá, justamente este último mes, en el Roble habíamos hecho una nota sobre este tema y mostramos, por ejemplo, que en los últimos 2 años las reservas cayeron un 23%, las reservas de dólares. O sea que es un montón. Cayeron 13.000 millones de dólares, que es un montón. Todo esto sumado al fogoneo que se hace de los medios, que te dicen que esto se va a devaluar, se va a devaluar. Obviamente, si nosotros escuchamos que se va a devaluar el dólar, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Comprar dólares hoy, porque pensamos que mañana va a salir más caro. Y además, el brazo agrario de la oposición lo que está haciendo ahora es reteniendo las cosechas. Entonces, no las exporta y hace que no entren dólares al país. Esto está poniendo un poco en jaque al gobierno. Redondeando, tenemos un país con economía estancada, tipo de cambio atrasado, sin margen fiscal y que le faltan dólares. A todo esto, como una medida X, pero que tiene mucho que ver con esta situación, aparece el blanqueo. ¿El blanqueo qué es lo que hace? A grandes rasgos, los invita a los señores mafiosos y a los señores que tienen sus dineros escondidos, que tienen sus dineros no declarados, a entrar el dinero al sistema formal sin ningún tipo de investigación. Se les promete que no se les va a hacer ningún tipo de investigación, no se les va a cobrar ni siquiera un peso de impuestos que tendrían que haber pagado, y además se les va a pagar un interés por ingresar el dinero al sistema formal. O sea, es como que si uno tiene dinero que viene de las armas, de la trata de personas, o hasta por ahí de un trabajo legal, pero que no lo declaró, ahora lo puede declarar, no paga impuestos, no nos hacen investigaciones y encima nos pagan un interés por traerlo al sistema formal. ¿Qué es lo que hace este blanqueo? Te puedo hacer una pregunta, sí, porque tenía entendido que sí, que estos certificados no tienen fecha de vencimiento ni tampoco tienen impuesto al cheque. ¿A qué se refieren con esto de que no tiene impuesto al cheque? O sea, cuando se dice impuesto al cheque, son un título estos certificados. Y entonces se pueden transar que hasta que... A ver, el impuesto al cheque es cuando vos ingresás esa plata a una cuenta. Vos lo podés transar sin ingresarlo nunca en una cuenta. ¿Se entiende? Entonces no pagás nunca impuesto al cheque. Lo podés utilizar como forma de pago. Como forma de pago. Pero, pero esto es... Cuando vos vas con plata al banco, que tenés que tener una cuenta, por ingresar plata te cobran y por sacar plata te cobran. En cambio, en este caso, vos das el papel y te dan dólares, cash, efectivo. Claro. Uno sobre otro, sin ningún tipo de descuento. Porque es justo. Bueno, el otro día me comentaban... Esto se llama justicia. Es para cagarse de risa, pero el otro día cuando lo entrevistan justo al tipo este, el uruguayo que hizo el boquete, el boquetero, sí, y le preguntan, bueno, ahora con el blanqueo de capitales vas a poder blanquear todo lo que no te enganchar. Y, claro, y se caga de risa, porque es así. Y sí. Todo lo que uno tenga por ahí, guita ilegal, sí, lo lleva ahí... Ojo, puede ser guita, tanto ilegal de acciones ilegales como de acciones legales no declaradas. Ahora, de los dos lados, digamos, para hacer... Bueno, está en la legalidad, digamos. Claro. El gran burgués que no declara todas sus ganancias porque tendría que pagar impuestos... No los paga ahora. Digamos, para ser coherentes, en un país donde recién veíamos lo que hace el Estado, de tener gente en negro, etcétera. En un país donde los que más aportan son los trabajadores, un impuesto a la ganancia de su sueldo, un impuesto al sueldo. No puede sorprender que liberen de esa manera todas las matufias que hay dando vuelta. Puede indignar e indigna, realmente es terrible lo que están haciendo. Ahora, no sorprende. Hay una coherencia también en este gobierno en que está a favor de un sector, evidentemente. Yo me acuerdo de este gobierno que hace tanta diferencia, se diferencia tanto y hace tanta política con la dictadura militar y los derechos humanos y los gobiernos neoliberales. Yo me acuerdo cuando Dominguín Cavallo estaba en el Banco Central y fue parte de la estatización de las deudas privadas. Sí. que en definitiva fue algo, el Estado se hizo cargo, o sea, el Estado, todos los argentinos hicimos cargo de las deudas privadas de un montón de HDP, que no las pagaron, por supuesto. Bueno, es como, son otros mecanismos, pero la ideología está es la misma, digamos. El concepto de clase del Estado es el mismo, los métodos por ahí son un poco distintos, pero no. Igual, como cuestión central, más allá de que obviamente está a favor de una clase y se nota, yo lo que veo desde mi análisis es que este blanqueo, además, más allá del carácter de clase, es una medida que toma el gobierno con un instinto muy primitivo de supervivencia. ¿Por qué? Porque por este medio habíamos dicho los problemas que tiene hoy en día el gobierno, que le faltan dólares, y habíamos dicho que tiene una economía estancada. Una economía estancada fundamentalmente porque no se está moviendo el negocio inmobiliario. Este blanqueo, de resultarle bien, siempre de resultarle bien y subrayando eso, por un lado le hace entrar muchísimos dólares, se estimó desde algunos lados que iba a hacer entrar 6.000 millones de dólares, que es un número bastante importante para las reservas. Eso les traería un poco de alivio en el corto plazo al menos. Y además esos 6.000 millones de dólares se supone que van a ir al negocio inmobiliario. Y también se supone que eso reactivaría la economía. O sea, el gobierno con esta medida, además de darle una mano a muchos corruptos y mafiosos amigos, yo creo, y ahí me parece desde mi punto de vista, está el centro de la medida, está buscando su supervivencia política porque está buscando dólares que necesita y actividad económica que no tiene. O sea, de salirle bien, cuestión bastante condicional y que es posible, le resultaría bastante redondo. Sí, yo en ese sentido tenía una pregunta o casi una idea de, en este momento donde el alza de los valores inmobiliarios está dificultando el acceso a la vivienda para cualquier trabajador, como política o como coletazo de esta política, no tendría como resultado mantener esta burbuja de altos precios de la construcción inmobiliaria donde los trabajadores se les vuelve imposible el acceso a la vivienda. Porque por otra parte, con la no venta de moneda extranjera en general, el gobierno plantea que la compra de una casa es un acuerdo entre privados, donde hay un privado que tiene las viviendas y las tierras y uno es casi como un arreglo de un trabajador con la patronal. O sea, no hay un acuerdo entre pares posible cuando uno tiene todo y el otro no tiene nada. Entonces, esta cuestión del blanqueo, donde se plantea para la construcción o ampliación de viviendas, la compra de inmuebles que pueden ser terrenos, o la compra de insumos para la construcción, ¿no va también a jodernos en este sentido? Sí, a ver, yo creo que ya desde hace mucho el tema de la vivienda es, si se quiere, un disciplinador social. Yo creo que hace mucho tiempo, ¿no? Porque, o sea, en los 80, creo, la otra vez estaba mirando un informe, que en Argentina en los 80 se necesitaba de salarios promedios, no me acuerdo si era alrededor de un 2 años y medio para comprar un terreno. 2 años y medio de salario promedio, o sea, un trabajador promedio tenía que trabajar 2 años y medio guardando todo su salario para comprarse un terreno. Hoy en día prácticamente estamos hablando de 8 años y medio, 9 años, para comprarse un terreno. O sea, eso que prácticamente condena a la gran mayoría de trabajadores, porque eso quiere decir que ese trabajador en esos 8 años y medio no tiene que comer. Una barbaridad, ¿no? Condena a muchos trabajadores o a alquilar o a vivir de prestado. Entonces, eso también es un control social bastante importante y un disciplinador social en los puestos de trabajo que te genera el miedo a, uy, se me echan y no pago el alquiler, mañana me quedo en la calle. Y entonces, bueno, yo creo que también mantener alto el precio de las viviendas es una política con un color de clase muy importante. Además del beneficio del pequeño, del burgués individual que mantiene alto sus activos, ¿no? Que mantiene alto su riqueza, además es una política hacia toda una clase de mantener disciplinada a la clase que le sirve, digamos, o sea, nosotros. Este argumento es interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces desde ya siempre nos remontan al 2001. Como estábamos en el 2001, entonces ahora estamos mucho mejor. Como estábamos en el 2003, especialmente, a partir de que subió Kirchner, esto ha cambiado, etcétera. Por supuesto, no hablan de que la concentración económica sigue, digamos, en vivita y coleando, porque siguen creciendo permanentemente, sino, además, este desfasaje que se va acentuando, que es, más allá de que puede haber una baja desocupación, eso es cierto. Ahora, ¿cuánto? Primero, esa desocupación la estamos comparando con el 2003, porque si lo comparamos con el 2012, estamos en la lona. Ya viene aumentando, así que mejor comparémoslo con el 2003. Siempre nos llevan al 2003. Y por otro lado, el tema de cuánto gana, porque sí, que los jubilados ganan no sé cuánto más que en el 2003, pero cuánto han dejado de ganar en este último año. Y por otro lado, esto que es indiscutible, digamos, cuando vos lo comparás, el salario con el poder adquisitivo real de ese salario, en una época y en otra, se terminó la discusión. Sí, por otro lado, esta bandera es el gobierno que más paritarias tiene. La realidad es que estamos en un proceso inflacionario, entonces si no tenemos paritarias, ¿dónde nos quedamos con el salario? O sea, sí, es una ante eso, vergonzosa. Ante eso hay una cuestión que es bastante, bastante importante, ¿no? Porque, o sea, como por lo que analizo yo, y bueno, y creo que muchos compañeros comparten, la política hoy en día, así, la economía no se mantiene en el largo plazo, ¿no? Y se necesita un ajuste. Y el problema que tenemos como clase es que desde la oposición el ajuste es un ajuste brusco, lo que están buscando es una devaluación de golpe, una reducción del gasto público, todo ¿para qué? Para poder tomar el beneficio electoral en el 2015. Y desde el gobierno ya se está planteando un ajuste. O sea, que se está planteando un ajuste con el impuesto al salario, con por ejemplo, este blanqueo, con los techos a paritarias. Y a todo esto nosotros estamos en el medio del fuego cruzado y, como decía él, no vemos en los programas un economista de un lado, un economista del otro, pero ninguno que hable sobre nosotros, ¿no? El panorama es devaluación con ajuste. El principal afectado ahí es el laburante. Obvio. Porque las devaluaciones, en definitiva, es el salario real del laburante que cae por los pisos. Y encima, en un marco de política de ajuste, vamos a estar en una situación muy complicada. El problema ahí es que, de un lado se plantea devaluación con ajuste de golpe, y del otro lado se plantea devaluación con ajuste gradual. Pero de los dos lados, devaluación con ajuste. Y el otro punto es lo que pagamos. Perdón, la que van a escuchar es Susana. Susana que ha venido en horario. En horario que se llegó, digamos. Bueno. Después explico. No, digo que con el aumento de precios, el otro impuesto que de los que más recauda es el IVA, que lo pagamos, digamos, los laburantes que gastamos todo el sueldo porque no nos sobra, gastamos el 20% de lo que ganamos. Y en la medida que los precios aumentan, es cada vez más, ese impuesto recauda más directamente de nuestro salario también, sí. Aunque no venga en el cheque, digamos, aunque no venga en el, sí, el recibo. En el recibo. Sí. Bueno, vamos a ir a un refresquito. ¿Nos queda algo para el bloque siguiente o ya terminamos? Y algún redondeo haremos en el bloque que viene. ¿Qué hacemos ahora? Vamos, un refresco, como usted pidió. Un refresco, entonces. El capitán manda. Compartir nuestra pasión, acción, son el cuero, tensión de leones ciegos, mujer de siete velos, tensión, somos el cielo. Si es mejor ayudarnos sin razón, si estamos juntos, si nos rescatamos, si es lo mejor compartir nuestra pasión. Tensión, explosión de cuerpos, tensión de leones ciegos, mujer de siete veros, tensión, somos el cielo. Seguimos aquí con Cristian ya cerrando. El tema es, lo que me gustaría preguntarle es la perspectiva y qué nos queda a nosotros para hacer con toda esta ensalada que recibimos, ¿no? Porque un poco ese es el desafío. ¿Cuál es la opción o la perspectiva que tendríamos? Porque este gobierno, digamos, ya sabemos que lo que tiene que hacer para nosotros no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo sería la historieta en este caso? Bueno, yo lo mismo que un poco lo anticipé, ¿no? Este gobierno lo que nosotros necesitamos no lo va a hacer. La oposición claramente tampoco lo va a hacer. No da para estar pensando si la oposición va a ser más brusco. O sea, los dos nos van a destruir, uno de una manera, otro de otra. Yo que, bueno, un poco pesimista, como decía, nombrando a Gramsci, pesimista en el diagnóstico. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer de la clase es, obviamente, organizarse, trabajar. En este sentido, ya hubo un avance muy importante, y ya que estoy lo nombro, la cuestión del SUTNA. Ya se hizo dos convocatorias con delegados de base, se hizo una marcha muy importante. SUTNA es el sindicato del neumático de San Fernando, de claro. San Fernando. Se hizo una marcha muy importante para lo que es, que hacía mucho que no se mezclaban todos los colores, por dos puntos. En realidad era, por un lado, contra el impuesto a las ganancias y contra el tope de asignaciones familiares. Ahora hay planteado a futuro otra reunión, no me acuerdo la fecha, pero para seguir dándole forma a esto, hay un petitorio, ya está armado, se está debatiendo, y que bueno, eso es un avance, ¿no? Porque un poco tratar de salir con una política propia, salir a tratar de imponer, si bien sabemos que siempre por algo el sistema se llama capitalista y no trabajadorista, ¿no? Siempre estamos en desventaja, pero bueno, tratar de empezar a reunirnos, a juntarnos y empezar a tratar de imponer una política desde nuestras posibilidades, ¿no? Y bueno, creo que la cuestión del SUTNA y toda la manifestación que se hizo de los trabajadores es un avance, si bien ahí habría un poco que empezar a discutir, ya se está discutiendo de cuáles son las consignas, porque si se abre, yo soy partidario que se tienen que abrir esas consignas. Creo que el impuesto a las ganancias, no, creo no, las estadísticas dicen que el impuesto a las ganancias nada más agarra ni siquiera el 15% de la clase trabajadora, o sea que bueno, hay que abrirlas. Un poco también, y también meto la cuestión de las eras, meter la cuestión de los compañeros de las eras, que el lunes empezó el juicio. Y que la fiscalía le está pidiendo prisión perpetua, muy parecido y muy análogo a lo que pasó con los Mártires de Chicago, que por luchar le están tirando un muerto. Y también está la cuestión, que esa es bastante discutida, pero que también en algún momento se tiene que plantear, como desde este núcleo que se está dando desde el SUNNA y desde todas las comisiones internas clasistas, de la cuestión de la precarización, ¿no? La precarización laboral y el salario igual a la canasta básica. Hoy en día tenemos un salario mínimo que no sé si se actualizó, no llega a los 3.000 pesos, y tenemos una canasta básica que bien calculada está en alrededor de 7 lucas, 8 lucas, ¿no? Sí, escuché que para agosto va a ser el anuncio de la actualización de del sueldo mínimo, del salario mínimo, y algo de 3.000 y algo. Claro, pero bueno, para mí, o sea, a ver, ¿qué podemos hacer como clase? Y bueno, tratar de reducir el impuesto a la ganancia, tratar de mejorar nuestro salario, tratar de luchar contra la precarización, siempre, bueno, sabiendo los límites que nos marca la cancha del sistema, ¿no? Y yo creo que como cierre es interesante esto, porque es la perspectiva que hay, digamos, la posibilidad que tenemos no es esperar que este gobierno haga otra cosa, sino a partir de la movilización, de la organización y de la lucha, impedir que sigan avanzando sobre nosotros y empezar a arrancarle conquistas, que fue el método utilizado históricamente por la clase obrera. Tal vez un poco los últimos meses nos dan cierta luz al final del horizonte. O sea, yo quiero destacar en esto dos cuestiones que me parecieron fundamentales. La primera, bueno, que muestran que con una buena movilización se puede llegar a lograr algo. Y esto un poco de cara, tanto al impuesto al movimiento que se está haciendo alrededor del SUNNA, como a la cuestión que hablábamos de los presos de la acera. Por un lado, bueno, históricamente lo que pasó con Mariano Ferreira, ¿no? Uh-huh. Poner en el banquillo y mandar en cana, si bien fue parcial, no es lo que todos queríamos, pero bueno. Y por otro lado, la gran victoria que hubo de los compañeros de Garraham, ¿no? O sea, lograr la absolución y lograr que salga a decir, no, yo, la fiscal, salga a decir, voy a tiro abajo la causa porque está armada, la verdad que fueron dos victorias y que muestran que se puede llegar a lograr algo, ¿no? Sí, para recordar lo que le pasó a los trabajadores del Garraham, fue una causa armada de amenazas a gente del Ministerio de Trabajo que iba a ver que se cumplan las guardias mínimas. Básicamente fue eso por lo que se estaba pidiendo prisión a los trabajadores del Garraham. Sí, esa política de penalizar y criminalizar las luchas, digamos, que se extiende. No, yo lo que quería decir respecto del tema de FATE y de qué hacemos los trabajadores en esta situación, me parece que una de las cuestiones más valorables de esta convocatoria desde el SUDNA, en realidad no desde FATE, es que es una inmensa asamblea de trabajadores la que resuelve convocar a otras comisiones internas, digamos, a otros sectores, y que se aspira a que sea un movimiento que se fortalezca desde las bases, digamos, no sea ni un acuerdo de cúpulas, ni un acuerdo de aparatos, sino realmente la posibilidad de que se incorporen otros puntos y que se pueda, digamos, darle fuerza en las calles y además en cada lugar de trabajo a estos reclamos, está en que lo tomemos en las manos en asambleas por todos lados, en plenarios por todos lados, que necesitamos que se pueda extender por todo el país para que abra realmente la perspectiva donde sea la clase trabajadora la que no deja que sigan gobernando como están gobernando estos, ni como quieren gobernar los la oposición otros. Que aparece, digamos, la oposición patronal que se muestra, digamos, que los medios muestran todos los días, digamos. Simplemente terminamos ahora con una breve. No podíamos no mencionar la lucha que se generó en Brasil por 20 centavos de reales, que en realidad lo que está en juego es mucho más que eso, porque es una explosión, evidentemente, de muchas cuestiones que se están dando en Brasil que no salen a la luz y, digamos, esta fue la gota que rebalsó la copa. Por eso no es por 20 centavos, sino es por los derechos de los trabajadores, por lo que se está luchando. Y más allá de que hoy escucho que muchos de los comentarios pasan porque tiraron molotov y que no van a tirar molotov, que la más pacífica, menos pacífica, lo que hay que resaltar de esto es que el pueblo salió a la calle y logró retrotraer una medida por un gobierno que tampoco representa justamente al pueblo. Más allá de que se diga Partido de los Trabajadores. Exacto. Sí, eso, que sea una presidenta que tenía cierta historia de lucha. Bueno, eso también pasa en Uruguay, en fin. Lo interesante, y esto es lo destacable, porque si no miramos estos logros, a veces parece que estamos pedaleando en el aire. Y con la lucha se logra revertir situaciones, se logran frenar a las patronales y a los gobiernos, y se pueden revertir las cosas. Así que tengamos confianza en nuestras propias fuerzas, porque de eso se trata. No fe ni esperanza en un mundo mejor, sino un mundo mejor que podemos construir nosotros. Esa es la cuestión. Vamos ahora, que Andrés, que vos sos el que manejas acá. Vamos a unos breves spots, como me pediste en voz baja, y ya volvemos. Estuvimos con Menem y contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre. Amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. A 11 años de la masacre de Avellaneda. 11 años. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Jornada cultural y política. A partir de las 14 horas. El 25. La estación es arte. Es cultura. Es lucha. Es política. Es tuya. La estación es Darío y Max. Paneles. Bandas. Cerámica. Murga. Proyección de cortos. Video. Televisión y radio en vivo. Percusión. Galería de fotos. Poesía. Proyección de documentales. Mural. Marcha de antorchas, 23 horas. Acto central, 19 horas. Estación Darío y Maxi. Ex Avellaneda, 26 de junio, 10 horas. Puente Pueyrredón. Te esperamos. Darío y Maxi, no están solos. blogspot.com.ar. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra parte. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos, como todos los jueves hasta las 8, sé que nos queda más o menos media hora de programa. Se transmite también por otras radios. Hoy es 20 de junio, Día de la Bandera. Nosotros acá firmes frente al micrófono, porque no tenemos feriado. Nosotros trabajamos 365 días del año. Parecemos cajeros automáticos. Y porque si se quiere honrar a los próceres, hay que luchar por una segunda y definitiva independencia. Muy bien, compañero. Y no seguir preso del capital económico, financiero y de la minería a cielo abierto y toda esta mierda con la que se suele transar. Bien, bien. ¿A dónde vamos ahora? Ahora, en el encuentro que hubo del espacio Rompiendo Cadena, participó entre otros Ezequiel, un compañero que trabaja en la empresa Enfer de Cirigliano, a quien le hicimos una breve entrevista. Y no quería dejar de recordar que la empresa de Cirigliano es la que reparó las formaciones, o dijo haber reparado las formaciones que participaron del siniestro en Castelar. No vamos a ahondar en el tema, digamos, porque esta semana se estuvo en todos los medios con bastante profundidad. Lo que sí queremos recordar es que, como tantas veces, lo que el gobierno optó por hacer fue echar la culpa sobre los trabajadores. No es la primera vez, en la masacre de Once pasó lo mismo. Ante un descarrilamiento también se metió en cárcel al Pollo Sobrero. hechos sobre los que el enfermo de Delía sigue trayendo para cargarle las culpas a luchadores populares que están en la vereda de enfrente del gobierno, o quizás también representantes de políticas burguesas como Pino Solanas, pero que tienen una oposición a ciertas políticas del gobierno. Para introducir brevemente, recordar algunas cuestiones, digamos, en julio del 2012 el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, luego de que un tren embistiera a un colectivo, anunció que iba a realizar un soterramiento en la línea Sarmiento para evitar accidentes. Dijo en aquellos momentos que era una de las obras más importantes de los últimos 100 años en materia ferroviaria, decía Randazzo en aquel momento jactanciosamente. Aquella revolución ferroviaria, como él la llamó, sigue esperando, durmiendo el sueño de los justos, como quien dice, y no hubo ningún avance respecto a eso. Por otra parte, también, este no es el primer siniestro que ocurre en estos tiempos. El 16 del 2 del 2011, 4 personas murieron y otras 100 resultaron heridas, resultados del choque de trenes en San Miguel, en las vías del ferrocarril San Martín. Una formación que había salido de retiro embistió a otro tren que estaba detenido sobre las vías. Algo muy similar a lo que pasó hace una semana. Y también que el 22 del 2 del 2012, a las 8:30, la formación número 3772 del ferrocarril Sarmiento se estrelló contra el paragolpes de la plataforma de 2 de 11, lo que se conoció como la masacre de 11. Con esto lo que queremos básicamente hacer sucintamente que el vaciamiento ferroviario es una política y el desguace del sistema ferroviario también es una política de la que este gobierno parece formar parte. Así que, bueno, nada más recordar un poco que no nos es ajeno lo que pasó la semana pasada, pero que debido a la profundidad con la que fue abordado el tema no vamos a dedicarle más tiempo y vamos a ir a la entrevista que le hicimos a Ezequiel Peralta. Bueno, estamos con Ezequiel Peralta, delegado de ENFER, Emprendimientos Ferroviarios. ¿Cómo está la situación en el gremio? ¿Cómo dieron la lucha interna para ser elegido delegado? Bueno, nuestra lucha interna le viene de hace muchos años. Por lo general nosotros en la industria privada sufrimos a la burocracia pro-patronal, en la cual por lo general siempre nos da espacio para que trabajadores que quieran pelear por otras reivindicaciones, por la mejora del conjunto de los trabajadores, no nos dan ese espacio. Y nosotros en ese sentido hace varios años venimos haciendo un trabajo, por lo general ese tipo de trabajo en la industria es clandestino, hasta que uno puede generar una correlación de fuerza un poco más estable, y en la cual hoy ese proceso que nos dimos, que viene ya de hace unos 10 años, logramos consolidarnos hace 5 años como cuerpo delegado y con otra mirada desde el sindicalismo que tenga más favorable al trabajador y pueda romper con esas estructuras sindicales de las cuales nos vienen machacando de hace mucho tiempo, que no se puede disputar la lucha de los trabajadores y llevarla a un plano más político saltando lo corporativo, ¿no? Para nosotros es muy importante dar ese salto porque nosotros seguimos luchando con las reivindicaciones sindicales, pero tenemos que entender que el salto también es un salto político y que tenemos que romper con ese cerco corporativo que nos expresa el sindicalismo tradicional que vemos hoy en día, que la gran mayoría la está teniendo en la distinta fábrica, ¿no? ¿ENFER de qué regional, de qué parte del país, a qué línea ferroviaria pertenece? Y también agregar, si podés contarnos un poco más, cómo fue minuciosamente la organización dentro del espacio. ENFER es una fábrica que está en el partido San Martín, que se dedica a la fabricación y reparación de trenes, específicamente de la línea Sarmiento y de Mitre. Esta fábrica es del grupo Siciliano, el que hoy en día está muy en boga por toda la gente. Desde el 95 con la concesión de la línea TVA, en la cual ellos mismos hacen la fabricación y controlaban la línea, y la cual hoy en día Siciliano está completamente jugado por lo debido de fondo que viene a hacer y por el deterioramiento de la línea del ferrocarril, que nosotros entendemos un servicio público y el cual también, o sea, el Estado tendría que haber intervenido y poder haber puesto mucho más controles y no haber entregado la concesión a este grupo, ¿no? Nuestro desarrollo sindical interno deviene de un proceso muy, muy, muy por abajo. O sea, esto arranca prácticamente en el 2001, cuando se estalla la crisis y en donde se viene tomando, o sea, donde la gente, o sea, los compañeros de trabajo venían afectados completamente en su salario y en su puesto de trabajo, sin tener a otra salida que ir a la lucha, y a partir de esa lucha, que fue una lucha que se pudo parcialmente ganar, es donde se empieza a generar un proceso de organización. Ese proceso de organización viene arrancando desde las reivindicaciones mínimas de cada trabajador y yendo, siendo progresivo eso hasta llegar al punto en donde hoy en día tenemos la mayoría del cuerpo delegado, en donde planteamos otro tipo de política sindical, ¿no? Respecto a los últimos hechos que ahora están en boga en todos los medios, lo que fue la masacre de Castelar, así como la de Once, ¿ustedes qué opinión tienen? ¿Cómo ven el procesamiento que está, la causa que le están iniciando al maquinista y al acompañante de la formación? Nosotros vemos relativamente muy, muy, muy injusto el procesamiento a los compañeros ferroviarios, porque no es un problema humano lo que está sucediendo, sino que hay un problema que es estructural, que es del sistema ferroviario, en donde durante muchos años, a causa de las privatizaciones, se han deteriorado todo el sistema, y que la salida es una salida de fondo y no se tiene que solucionar con esta salida paliativa de pintarte las estaciones, de pintar un tren, sino que la salida es mucho más de fondo, y en donde se tiene que pensar un plan estratégico integral del sistema ferroviario para dar una salida concreta a esto. Bueno, acabamos de escuchar a Ezequiel Peralta, un trabajador de la empresa Enfer, que pertenece al grupo Sirigliano. Hay que recordar que en esta última, en este último accidente ferroviario que hubo, la formación que donde hubo más muertos y heridos fue la formación de vagones simples, que eran vagones Toshiba del año 62, que por no haber tenido un mantenimiento como debía ser, se replegaron cual bandoneón uno sobre otro, y por eso en un tren hubo muchísimos heridos y muertos, y en la otra formación hubo heridos menores. El conflicto de Enfer, al cual menciona, es un conflicto que tiene larga data, y como figura en la última Rompiendo Cadenas, hay una breve nota en la página 13, donde comenta que a fines de abril se desató un nuevo conflicto en la empresa, porque el Estado le estaba dando dinero a la empresa, por tanto la empresa aducía que no podía pagar los salarios a los trabajadores. En este marco, la UOM de San Martín trataron de promover el corte de la Avenida General Paz para presionar al gobierno y que pague la deuda a Sirigliano, donde otra vez tenemos un sindicato que se preocupa más por los intereses de la patronal que de los trabajadores. Los trabajadores en asamblea de base dijeron: el problema nuestro es con la patronal, que ellos con el Estado se arreglen como tengan ganas. Y lo que hicieron fue cortar los accesos de la empresa del grupo Sirigliano, porque en este predio también funciona la empresa Tatsa, de carrocería para micros, y el GPS del grupo Plaza. Con esta medida de fuerza, donde los trabajadores actuaron en contra de, o sea, no siguieron la dirección de la UOM, lograron que se arregle la empresa con el Estado en problema de ellos, y sí cobraron sus salarios como correspondía. Lo que queda en claro, escuchándolo a Randazzo el otro día, donde él decía, en un año no se puede revertir lo de 50 años, no asumiendo que es parte de un gobierno que hace 10 años que está en el poder, ¿no? Y incluso de esa manera echándole tierra, no a ¿cómo se llama? A Jaime y al otro... Sirigliano. ¿Cómo? Sirigliano. No, al que era... Schiavi, ¿no era? Schiavi. Si no, a Devido, en definitiva. Pero algo que me que asombra realmente, ustedes recuerdan que cuando fue el recambio, antes de cambiarlo al ministro, o sacarle la secretaría a Devido y pasársela a Randazzo, había nombrado como subsecretario de transporte, o secretario de transporte, a un intendente de Tres Arroyos, creo que era, no me acuerdo de qué lugar. El otro día nombraron a todos los que siguen en jerarquía al secretario de transporte. Ninguno de los 5 o 6 que nombraron en jerarquía en la Secretaría de Transporte tiene título alguno que lo habilite como para trabajar en transporte. Y son, ya no cargos políticos solamente, son cargos administrativos que tienen que tener, sí, relación con la tarea. Hay una norma que no se puede nombrar en determinadas jerarquías a gente que no tenga relación directa con la tarea que va a cumplir. Entonces tendría que ser ingeniero metalúrgico, ingeniero en transporte o lo que sea. Hicieron una salvedad por decreto para permitir que cualquiera, porque el tema era garantizar un aparato político ahí. Sí, por eso en este sentido la cortina tantas veces dicha de que la solución de esto es una estatización bajo control obrero, y la palabra bajo control obrero tiene que estar al frente de todo, porque digamos los empresarios no viajan, los familiares de los empresarios en el tren no viajan, los familiares de quienes tienen que controlar el tren en estos medios de transporte, y sí viajan los parientes de los trabajadores, los hijos de los trabajadores y los propios trabajadores. Entonces, quienes saben cómo se desempeña, cómo funciona, y quienes realmente ponen su vida en riesgo son ellos, así que, ¿quién mejor que la clase para hacerse cargo de los conflictos de la clase? Bueno, vamos a un tema musical ahora. Dale, vamos a un breve tema musical y ya volvemos. Dale, así volvemos con más ímpetu a la parte final de este programa. I've been Bueno, continuamos con Sembradores de Vientos, ahora al aire. Y bueno, tenemos dentro de lo que estábamos comentando antes del foro de Rompiendo Cadenas, que nos dio la posibilidad de entrevistar a muchos compañeros. Uno de ellos es... ¿cómo se llama? Javier, del Frente Santillán de Neuquén. Ajá. A quien le hicimos una entrevista. Una entrevista un tanto optimista, donde nos comentaba de una serie de triunfos que hubo allá en la zona del Alto Valle, de distintos gremios y comisiones internas. Recuperadas por comisiones combativas. Así que si les parece vamos rapidito al audio y ya volvemos. Bueno, estamos con Javier del Frente Santillán y un compañero de la corriente Rompiendo Cadenas de Neuquén, y nos va a dar un pantallazo sobre los triunfos en distintos gremios que hubo por aquellos pagos. Bueno, básicamente hay que decir que en la zona del Alto Valle, que comprende la zona de Neuquén y Cipolletti, que están cerca, digamos, lo separa simplemente un puente, se están dando triunfos de la izquierda en general en los sindicatos estatales. Uno de los primeros triunfos fue, en el gremio docente, ATEN, que la conducción de, el FURA, la lista del FURA, que es una lista entre partidos de izquierda y algunas agrupaciones independientes de izquierda también, ganaron la conducción de ATEN a fines del año pasado, en diciembre, básicamente. Y posteriormente, compañeros, de la izquierda independiente, que pudimos también, entre fines del año pasado y principios de este año, ganar por ahí pequeñas posiciones, pero hemos tenido experiencia, importante en cuanto a las elecciones sindicales. El año pasado fue en el sindicato docente de universitario de General Roca, y este año, venimos de una elección ahora hace poco en el sindicato de trabajadores judiciales de Cipolletti, donde un compañero ganó la seccional Cipolletti, se ganó como secretario general. Y después pequeñas conquistas como delegados paritarios, delegados de sector, que eso seguimos manteniendo y seguimos articulando con otros sectores de la izquierda independiente. Allá. También me comentabas de un triunfo en el INDEC allá de Neuquén, ¿es así? Sí, tenemos un grupo de dos compañeras nuevas que se sumaron, a reuniones del sector asalariado en el frente, también con esta inquietud, del debate sindical, porque por ahí no hay, es un poco compleja la inserción, de los partidos de izquierda en general allá, en ATE, y los compañeros buscan, alguna otra perspectiva, que sea izquierda, que sea combativa, antiburocrática y por la democracia de base, pero que, evidentemente no encuentra respuesta en otros sectores, y los compañeros vienen a, se convocan a nuestro espacio, y también ayer las compañeras ganaron, una elección que era bastante difícil ahí en el INDEC. El INDEC, como todo el mundo sabe, no sufre solamente una intervención acá a nivel nacional, sino también a nivel local. Los gobiernos provinciales tienen como mucho control, un control bastante dictatorial, sobre todo en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y las condiciones de maltrato. Hay mucho maltrato, mucho, lo que diríamos mobbing, moving, hay muchísimo. Y las compañeras pudieron organizarse sindicalmente, ver esa pelea y ganar un pequeño puesto, que en Neuquén, bastante importante, porque por la magnitud que tiene. Así que se están viendo perspectivas, sobre todo de ganar posiciones en distintos ámbitos de la lucha sindical. Nosotros tenemos como premisa que ante todo lo prioritario es ganar delegados. En principio lo importante es que sean de sindicatos, como ATE, que estén nucleados dentro de la CTA. Lo que nos importa es que hayan delegados. Más allá del color, después discutimos qué color, pero esos debates con el tiempo han dado fruto y estamos en la situación que estamos. No estamos a full de 10 al 100%, pero estamos avanzando de a poquito. En un proceso ascendente de lucha. Exactamente, sí, porque más allá de que las conducciones sindicales, sobre todo de la CTA, ahora tienen, entendemos nosotros, una tregua bastante parcial con el gobierno, por lo menos allá de Neuquén, sobre todo en torno al aumento salarial, que es donde más los compañeros salen a la calle. Nosotros entendemos que hay como un periodo de recambio generacional, lo que nos permite ganar posiciones con delegados, no solo la izquierda independiente, sino la izquierda tradicional, compañeros de los partidos de izquierda, qué sé yo, en salud, por ejemplo, tienen muchísimos delegados, con situación que fruto de su trabajo también, ¿no? Que en ese sentido hay que reconocerlo y hay que valorarlo. Y bueno, con los cuales tenemos que tener un debate y tenemos que hacer frente de acción, tenemos que tener un debate crítico, pero también tenemos que tener una perspectiva de crecer como izquierda independiente, para tener una perspectiva de lo que decíamos nosotros hoy en el foro, de democracia de base, de acompañamiento con el cuerpo concreto de los compañeros y de ir teniendo conquistas parciales pero concretas. Bueno, estábamos escuchando a Javier del Frente de Santillán de Neuquén, que nos estaba dando un pantallazo sobre una serie de triunfos y de inserción de compañeros clasistas en comisiones internas de Neuquén. Vos, Víctor, tuviste la oportunidad de hacerle una entrevista a Hutz. Sí, dentro del panorama de este optimista que marcaba el compañero, el gran hecho político del año pasado fue la recuperación de ATEN, el sindicato docente de allá, por un frente con toda la izquierda independiente y tradicional. El secretario general de ese gremio estuvo en el foro y habló con nosotros sobre lo que un poco comentamos hace un rato, que es la posibilidad de una lista única para enfrentar a la Celeste en al oficialismo en las próximas elecciones, etcétera. Que es la Confederación de Trabajadores de la Educación Nacional. Tal cual. ¿Y se nos fue el programa? No, pasamos el audio. ¿Qué audio hay? Mi nombre es Daniel Hood, soy secretario general de ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén. Y bueno, ayer con tres compañeros más de Neuquén, vino el compañero secretario adjunto, Damián Romero, vino la compañera Patricia Jure, que es secretaria de prensa, y el compañero Alejandro Castelar, que es secretario general de ATEN Capital, para participar de una reunión que parece, por supuesto, muy importante, tiene que ver con la construcción de una lista única para que estas elecciones del 5 de septiembre tenga el arco de la oposición una lista única, un tema que en las últimas elecciones nos ha costado un poco, pero entendemos que estamos en una coyuntura distinta, una situación donde a partir de lo que fue la construcción del Grifura en Neuquén el año pasado, que permitió recuperar el sindicato y arrebatárselo a la Celeste, de alguna manera contribuyó también a que en otros lugares se puedan desarrollar procesos muy similares. Vemos con muy buenos ojos lo que ocurrió en Sutebas, realmente un crecimiento muy importante, poder conseguir seccionales muy grandes, también arrebatadas a la Celeste, y conservar otras que ya estaban en el ámbito de la oposición, ¿no? También vemos muy positivo lo que ocurrió en Santa Fe, más allá de que en algún momento podría haber sido un obstáculo que los sectores que estaban en la conducción de Anza Fe Rosario se hayan presentado en listas divididas, pero finalmente quedó claro para quién fue el respaldo de parte de los compañeros, que es para el sector de la lista, que bueno, donde están compañeros también en una pluralidad, como ocurrió con alguna similitud en Neuquén, o como ocurrió también en los Uteos. En este sentido, ayer entendemos que se avanzó mucho, una primera reunión que nos da, digamos, todo el ánimo en el marco del optimismo, porque hubo una predisposición inmediata para hacer una declaración en el sentido del compromiso de todos estos sectores representados en el marco de una lista de unidad. Había una representación muy importante con dirigentes a nivel provincial que conducen provincias, dirigentes que conducen seccionales importantes también en distintos lugares del país, y representaciones de corrientes que tienen una importancia, por supuesto, también. La semana que viene esto vamos a escuchar la entrevista en completo. Es una entrevista de 12 minutos, que donde Daniel comentó un poco todo este proceso, que por lo que veníamos comentando y como viene el panorama, es que se va a concretar una lista de unidad para enfrentar a la Celeste, que es el oficialismo dentro del sindicato docente a nivel nacional. La semana que viene va a estar